FM 99.7, Che Barracas. La ciudad de Buenos Aires realmente está dando uno de los peores ejemplos que puede dar. 32 años de democracia vamos a cumplir el año que viene y tenemos un crecimiento de la población en barrios humildes, en villas y asentamientos cada vez mayor, cada vez con más participación en las elecciones de los barrios, en las elecciones de las villas, en la participación popular y sin embargo con más despliegue de maltrato, de atropellos y de muertes. Lo que decía Nacho que ha sucedido en el último mes no es ajeno a un escenario político en el cual lo que estamos viendo es un proceso de desigualdad creciente. FM 99.7, Che Barracas. Porque se cumple un año de Kevin, pero también se cumplen 5 de Kiki. Algunos recién, desgraciadamente, empiezan. 30 años de una luchadora que tenemos acá atrás. Y esto no cambia. Creo que para una madre pasen 5, 10, 30, 35, la ausencia siempre va a seguir por el resto de nuestras vidas. Soy Angélica Urquiza, de Villa Lugano, Villa 20, mamá de Kiki Lescano, que en el 2009 le volaron la cabeza junto a Ezequiel Blanco, y mi hijo tenía tan solo 17 años. Con todos los berrinches y con todas las ilusiones del mundo para ser alguien en esta sociedad, un 8 de julio Kiki sale de casa a ver a su compañera, su novia, y no volvió nunca más. Ahí empezó una lucha para mí de tocar puertas, llamar a ir a las comisarías, denunciar, señor, señora, ayúdeme, mi hijo no aparece a mi casa. Y los policías te dicen, y se habrá ido con una noviecita, habrá hecho algo en el barrio y se habrá ido para no comprometerla, señora, quédese tranquila. Y yo le decía, sí, señor, pero búsquelo, por favor, ayúdeme, creyendo inocentemente que me iban a ayudar. Así pasaron 2 meses y medio, hasta que llegó el día 14 de septiembre y por teléfono me llaman. Me dice, señora, la llamaron del menor y la familia. Aparecieron los chicos y yo le digo, están detenidos. Lo primero que se me ocurrió, porque 2 meses y medio no sabíamos nada. Me dice, no, señora, uno está fallecido y a otro hay que reconocerlo. Me imaginé 10.000 cosas. Pero nunca me imaginé que un juez corrupto me lo había enterrado como a nene hacía 1 mes y medio. Y a mí me decían que yo lo tenía que ir a reconocer. Que aquí que lo enterraron, porque como ellos decían, hay que enterrar al menor. Porque al menor era que estábamos haciendo mucho ruido buscándolo. Porque si no hubiera tenido el acompañamiento primero de mi familia y después de unos chicos, locos chicos, como todos ustedes, locos que se suman a aquellos que sufrimos, locos que vinieron hoy en este día a hacer una torta frita, un chocolate, a hacer un guiso, esos locos, nosotros las madres estaríamos muertas, tiradas, porque no tendríamos consuelo, porque estos que están acá en el departamento y que tienen cargo de distintas identidades, no se preocupan por los villeros, por los que vivimos en un barrio y por las madres que hemos parido a nuestros hijos y que nos costó, porque nadie que va a parir a sus hijos no le deja de doler. Te duele criarlo en una sociedad que ahí a donde vos decís me duele, ¿sabes por qué? Porque tengo que salir a lucharla por mis hijos. En eso nosotros nos levantamos, ¿sabes cuándo? Cuando vemos una multitud, cuando vemos muchos Kiki, cuando vemos muchos Kevin que están acá, cuando vemos muchas madres que han pasado desgraciadamente lo que nosotros hemos pasado y se apegan, porque hoy que estás vos acá no es una pérdida de tiempo, sino es una muestra de amor y de cariño a aquellos que hemos perdido nuestros hijos, a aquellos que no tenemos quizá bien un consuelo, porque nuestra vida es así, vivimos de consuelo en consuelo, pero sabes, la pérdida de nuestro hijo jamás se reemplaza con otro hijo, la pérdida de nuestro hijo jamás se apaga. FM 99.7, Che Barracas. Ale Díaz. Hola a todos. Bueno, hace 4 años que perdí a mi Luisito y por supuesto que la muerte de Kevin también fue muy dura. O sea, yo abrazo a todos acá el panel que tenemos, que de verdad lo puedo sentir en carne propia, ¿no? Y querría que no haya más Luisito, ni más Kevin, más Luciano, más Kiki. Los chicos tienen derecho a la vida. Nosotros no somos quien para quitársela. Pero las madres sabemos lo que duele, lo que cuesta seguir resistiendo, ¿no? Seguir viviendo sin ellos. Pero es necesario que estemos para que esto deje de pasar, para que todos juntos podamos hacer una sociedad mejor, una vida mejor para ellos. Mi hijo soñaba con ser jugador de fútbol, pero de otra que le cortaron las piernas, ¿no? Le cortaron la vida y no hay que callarse, hay que denunciar, no hay que tener miedo. Tenemos el ejemplo de Norita, tantos años de lucha y todavía está. Entonces nosotros tenemos que ir concientizando a los jóvenes, concientizando a la gente para que siga luchando, para que no nos deje solos. Sacar a esta inseguridad que tenemos. Nosotros mismos tenemos que controlar a las fuerzas de seguridad para que hagan su trabajo como debe ser. Y esperemos que sea en breve, que estos que no tienen corazón se vayan de una vez y nos dejen en libertad para vivir mejor. Gracias. FM 99.7, Che Barracas. El Poder Judicial es lamentable la actitud que tiene, que sigue siendo la misma en los peores años de la República Argentina. Creo que el gobierno se quedó en la idea de un cambio que no se pudo llevar a cabo, que tenemos que empezar a pensar en fiscales comprometidos con los derechos humanos, que estén comprometidos con la gente y no fiscales que sean amigos de los policías, jueces amigos de los policías. Tenemos que repensar qué tipo de sociedad queremos. La idea del discurso de mano dura, que no tiene ningún tipo de sustento, que Bernie se haga responsable de esto. No puede ser que le creamos, que Bernie le crea a la prefectura, que le crea a la gendarmería cosas que no tienen sentido, como que el oído del que la lluvia no los dejó escuchar 105 disparos de UCI y de FAL. Si le vamos a creer ese tipo de cosas, no podemos instalar políticas de seguridad desde un helicóptero. O sea, me parece que tenemos que hacer un cambio en serio. El cambio tiene que ser dentro de la fuerza, descabezando a todas las manzanas podridas que tienen, que se dedican a la corrupción y a los sistemas de corrupción. FM 99.7, Che Barracas. Estamos naturalizando, que es parte de esta enfermedad que acarreamos, la muerte de muchos jóvenes en los barrios. Y acá las familias lo han nombrado un montón de veces esto. Más de 4.000 pibes asesinados por el gatillo fácil. Más de 200 pibes desaparecidos. Y a ver, estamos contando los casos que están judicializados. Hay casos que no llegan a la justicia. ¿Por qué? Porque sus familias son pobres, porque no tienen los recursos intelectuales ni económicos. Entonces, ¿a cuánto se elevaría ese índice de pibes desaparecidos o de pibes muertos? Luciano no está, y Luciano es tan solo el ejemplo de una problemática. La problemática se llama gatillo fácil. Pero también tenemos que entender, cuando hablamos de gatillo fácil, que el gatillo fácil está dentro de otra gran problemática, que es la violencia institucional. La violencia institucional no es simplemente levantar una campaña en contra de la violencia institucional. La violencia institucional representa que cientos y cientos y cientos y cientos de familias vivan mal. Pero entendamos lo que es vivir mal. Vivir mal es que una persona no accede a una casa digna, no tiene la posibilidad de atenderse en un hospital que tenga insumos y médicos, no se puede acceder a una educación acorde. A ver, vivimos en un sistema capitalista. Si vos no tenés estos derechos garantizados, caes en un lugar que se llama exclusión, que se llama desigualdad. Esa exclusión, esa desigualdad, provoca otras formas de violencia institucional. Porque hay gente que aprovecha esa exclusión y esa desigualdad para naturalizar la discriminación y la criminalización. FM 99.7, Che Barracas.